supera siempre la ficción. Descifrar enigmas aún sin solución. Franquear barreras inmateriales por cambiar. Saber dar sin recibir, marginal, ya no existiera ni un día más, nunca más. Si tú lo crees así, lo puedes conseguir. Yeah.